Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar en este bello jueves, en este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, con viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 63, mínimas de 42. Para el día de mañana, viernes, también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 64, mínimas de 45. Para el día sábado, cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 64, mínimas de 43. Y para el día domingo, máximas de 64, mínimas de 44, con cielos despejados. Sigue la temperatura muy bonita, así que hay que aprovecharla porque, como ya hemos dicho anteriormente en programas atrás, habíamos dicho que en esta época, pues muchas veces acá en Utah ya está nevando o simplemente está haciendo muchísimo frío, así que aprovechen estos días que todavía son parecidos a los días de verano para nosotros, pero hay que aprovecharlo, ¿eh? Y bueno, lo más les quiero informar que vamos a cambiar un poquito el formato del programa, así que vamos a iniciar con la reflexión, no ahorita en este momento, pero sí vamos a iniciar con la reflexión del día, porque me hicieron esa sugerencia y me pareció muy bien. O sea, va a estar la reflexión para las personas que no pueden escucharla a esta hora, pues va a estar también al final del programa, la misma reflexión. Así que, pues, vámonos ahorita con música y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Río Roma y Me Cambiaste la Vida. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pensar en tiempo y en lugar, algo mágico pasó. Tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón. Y así se ilusionada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tú. Dios enciende en mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti.

y el otro se os dará. Como echaron a Adad, se os dará, decidió irse también. Autor desconocido. Amigo y amiga, recuerda que la bondad es la única inversión que nunca quiebra. Suerte, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Elecciones en el condado de Orange, una latina hace historia en Garden Grove. La hija de una madre mexicana que limpia casas y un refugiado vietnamita hizo historia en Garden Grove al ser elegida al consejo de la ciudad. Kim Bernice Negan, de 25 años, se convirtió en la primera latina en 60 años en ser nombrada a ese cuerpo legislativo de la ciudad del condado de Orange, creadora del mapa electoral del Distrito 6 que representará Negan. Obtuvo el 56.6% de los sufragios, que son 2.749, y su contrincante, también latino, Rick Montoya, de 1.467 votos, el 42.7%. El distrito comprende la zona al norte de la calle 17 en Fairview, una parte de las calles Hester y Lewis, en los límites al oeste de City Drive. En otra información, detienen a sobrino del narco mexicano Nacho Coronel, así es como se hace llamar. El comisionado de General de Policía Federal de México, Manelich Castilla, informó de la detención de un individuo que fue identificado por medios locales como Javier Carrasco, presunto operador del cártel de Sinaloa. En conferencia de prensa, el comisionado indicó que el detenido, al que identificó solo como Javier N. y de quien dijo que era uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno, es sospechoso de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y también contra el secuestro. A esta persona también se le vincula con un grupo delictivo con presencia en el estado de Sinaloa, además de coordinar a otros grupos en los estados de Jalisco y Colima, fue lo que refirió el funcionario. Freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, freaky, fre Por otra parte, Donald Trump instala el populismo. Se abren ahora 1 millar de incógnitas sobre cómo será la nueva administración estadounidense, la mayor potencia del mundo. Su simpatía por Rusia cambiará la postura de Estados Unidos en el conflicto sirio, apoyará a el Assad. ¿De veras construirá el famoso muro de separación con México? ¿Expulsará a los refugiados como prometió hasta el último instante? ¿Y cuántos meses de vida le quedan al Obamacare, la reforma sanitaria también de Obama? ¿Influirá mucho el tipo de gabinete que forme, precisamente por su condición de outsider, por su aislamiento del partido? Al empresario neoyorquino no se le asocian inmediatamente nombres posibles para determinados puestos, lo que sí suele ocurrir con los políticos de carrera y sus personas cercanas. Al candidato, hoy presidente electo, le han arropado durante la campaña figuras en los márgenes del Partido Republicano. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que estaba desaparecido políticamente, o el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, ahora suenan como posibles miembros de ese ejecutivo, y también le apoya el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aunque está sumido en un escándalo grotesco. Dos colaboradores suyos han sido condenados por provocar atascos de tráfico como castigo contra un alcalde que se opuso a Christie. En cambio, a Paul Ryan, que es la máxima autoridad de los republicanos en Washington, Trump le llegó a decir palabras gruesas. Ryan se negó a hacer campaña por él. Me pone enfermo, fue lo que dijo cuando estalló la polémica del video misógino del candidato, y el empresario se revolvió públicamente usando la red social Twitter. Nuestro débil e inefectivo líder, Paul Ryan, tuvo una mala conferencia telefónica en la que sus miembros protestaron por su deslealtad, fue lo que replicó. El día de ayer, sin embargo, desde su estado, Wisconsin, Ryan elogió enormemente a Trump. Esta ha sido una gran noche para nuestro partido y ahora debemos centrarnos en unir el país, fue lo que dijo, gracias a Donald Trump. Y la legislatura estatal tendrá más latinas, pero menos mujeres en general. Pese a la derrota de Patty López, la asambleísta demócrata de Pacoima, por el Distrito 39 del noroeste del Valle de San Fernando, a manos de Raúl Bocanegra, a quien ella misma desbancó del cargo hace 2 años en la legislatura de California, habrá más mujeres latinas. La bancada demócrata de mujeres perdió el escaño de López, que ahora queda en manos de otro latino, Raúl Bocanegra, quien le ganó a López al obtener el 61.1% de los votos contra el 38.9% de la inmigrante mexicana. El número de mujeres latinas aumentó en esta elección en la asamblea de 5 a 10, según reporta la bancada demócrata de mujeres en la legislatura estatal. Entre las nuevas latinas están la asambleísta electa Cecilia Aguiar Curry por el Distrito 4 de Napa, quien derrotó al republicano Charlie Schaub. Monique Limón es la nueva asambleísta electa por el Distrito 37 de Santa Bárbara y es una demócrata que ha sido miembro de la directiva del Distrito Escolar de Santa Bárbara. Y Minnesota elige a la primera legisladora musulmana. Los votantes de Minnesota eligieron a la primera legisladora somalí estadounidense en un estado en el que la difícil asimilación de una numerosa comunidad de refugiados somalíes se convirtió en un tema de la campaña presidencial en el país. Jean Omar, de 33 años, una ex refugiada que viste chador, no tuvo competencia en su brega por una banca en el Congreso del Estado del Medio Oeste. Su victoria sobresale en una campaña en la que el candidato republicano Donald Trump criticó a los inmigrantes y refugiados musulmanes en su camino a la Casa Blanca. Aunque se supone que su mensaje debe funcionar como un instrumento de temor con el objetivo de que no votemos a fin de que nos sintamos no nos sintamos parte del sistema, tuvo el efecto contrario, fue lo que dijo Omar a la AFP en alusión a Trump. Aquí en Minnesota ustedes conocen de primera mano los problemas que causan los refugiados, con un muy alto número de refugiados somalíes que llegan a su estado sin vuestro conocimiento, sin vuestro apoyo u aprobación, dijo Trump en un meeting de campaña cerca del aeropuerto internacional de Minneapolis. El candidato republicano terminó perdiendo Minnesota ante su rival demócrata Hillary Clinton contra un 45% contra 47%. Y masivas protestas en al menos 8 ciudades de Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. Varias protestas multitudinarias estallaron desde el día martes por la noche en Estados Unidos tras la confirmación de que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales. Hubo manifestaciones en Nueva York, Miami, Filadelfia, Berkeley, Chicago, Portland, Seattle y Washington. Algunas de las manifestaciones más grandes comenzaron en Manhattan, donde miles protestaban al canto de "Ese no es mi presidente". La cadena CNN cubrió con sus cámaras los distintos puntos de concentración en las diferentes ciudades. En Chicago, unas 1,000 personas se reunieron alrededor del Hotel Internacional Trump y de la Trump Tower mientras gritaban "No a Trump, no al KKK". La policía había acordonado el área y seguía el paso de la marcha. En la madrugada del día de ayer, cientos de personas habían salido a las calles en diversos estados para expresar su oposición a la victoria de Trump sobre la demócrata Hillary Clinton. Por la tarde, cientos de estudiantes seguían marcando sus reclamos frente a la Universidad de California en Berkeley. En Nueva York también marcharon contra Trump, que pese a haber nacido en la ciudad, no es profeta en su tierra de mayoría demócrata. A través de las redes sociales se organizaban puntos de encuentro para los que aún no podían canalizar la frustración, como una que reunía a decenas de personas en Union Square y en la que se ofrecían abrazos gratis. En Miami, un grupo reducido de inmigrantes hispanos expresó su temor por las políticas del próximo gobierno. "Nosotros trabajamos duro para construir este país", fue lo que explicó una mujer entre lágrimas. El día martes por la noche en Los Ángeles, poco después de que se confirmara la victoria de Donald Trump, unas 500 personas salieron a la calle por la zona de la Universidad de California. Algunos gritaban groserías contra el magnate y otros volvían a exclamar "Ese no es mi presidente". Hubo manifestaciones más pequeñas en vecindarios de Berkeley, Irvine y Davis y en San José State. Y en la transición de Obama y Trump se reunirán en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tenía previsto recibir en la Casa Blanca a su sucesor Donald Trump, tendiendo una rama de olivo a un hombre al que ha tachado de no apto para servir como comandante en jefe y que lideró un desafío contra la legitimidad de su presidencia. La reunión del día de hoy en la oficina Oval daba comienzo de forma simbólica a la transición de poder de Obama, un demócrata que introdujo una amplia protección sanitaria y medió un histórico acuerdo nuclear con Irán, y Trump, un republicano que ha prometido anular esas medidas. Trump asume el cargo el 20 de enero. La primera dama, Michelle Obama, también tenía previsto reunirse en privado en la residencia de la Casa Blanca con la esposa de Trump, Melania Trump. Los republicanos se mostraron alentados el día de ayer por la demoledora victoria sobre Hillary Clinton en una de las elecciones que les dieron el control de la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso. "Acaba de ganarse un mandato", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en un emocionado discurso para aceptar su derrota. Clinton dijo que el resultado había sido doloroso y lo será durante algún tiempo, y admitió que el país estaba más dividido de lo que pensábamos. Aún así, Clinton fue cortés en la derrota y declaró que Donald Trump será nuestro presidente. "Le debemos una mente abierta y la oportunidad de liderar. Trump se mostró mucho más moderado de lo habitual tras su victoria y no ha hecho más apariciones públicas desde su primer discurso. El día de ayer se reunió con entusiastas y desvelados asesores en el rascacielos que lleva su nombre en Manhattan, iniciando la intimidante tarea de formar un gobierno que asuma el poder en apenas 2 meses. También se reunió con el vicepresidente electo Mike Pence y recibió llamadas de seguidores, familiares y amigos, según su portavoz Hope Hicks. Y Cuba anuncia realización de ejercicios militares. Desde el año 2013 que no se programaban este tipo de maniobras que buscan preparar a la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba anunciaron el día de ayer, a través de un comunicado publicado en el diario oficialista Granma, la realización del llamado Ejercicio Estratégico Bastión 2016 entre el día 16 y 18 de noviembre en todo el país, una maniobra de entrenamiento militar para elevar la preparación de las tropas y la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo. Las maniobras militares se dieron a conocer poco después de oficializarse la victoria electoral de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, aunque las autoridades cubanas no vincularon el anuncio a los resultados electorales. Los ejercicios incluirán movimiento de tropas y de material de guerra, vuelos de la aviación y explosiones en los casos de que se requiera, fue lo que anunció el periódico oficial Granma. Y en información deportiva, a Boca no le podría decir que no, dijo Guido Pizarro. Ha hecho un buen trabajo en Tigres al grado de no solo ser llamado a la selección de Argentina, sino también ser un jugador pretendido por los mejores equipos de su país. Boca Juniors es uno de los interesados en los servicios de contención felino y él confiesa que a este equipo no le podría dar un no como respuesta. A Boca no le podría decir que no, sinceramente es uno de los clubes más grandes del mundo, pero como dije antes, en Tigres estoy muy bien, trato de ser respetuoso con la gente que me ha abierto las puertas del club, como si fuera uno más. Tigres me dio chance de estar en la selección, jamás haría algo en contra de la decisión que piense Tigres. A Guillermo le voy a atender el teléfono siempre, después los dos sabemos que tenemos responsabilidades muy importantes cada uno en su club, para que llegue a dar eso tienen que pasar muchas cosas, fue lo que declaró Pizarro en entrevista a ESPN. Y por otra parte, LeBron manda un emotivo mensaje a la gente tras la victoria de Donald Trump. Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, LeBron le ha mandado un emotivo mensaje a la gente que ha lamentado la designación de su nuevo presidente. Vía Instagram, el actual campeón de la NBA dejó una canción acompañada de un texto en el cual le pide a la gente que no pierda la fe e invitó a aquellos que son padres a seguir guiando a sus hijos, mencionando que son ellos quienes pueden cambiar el mundo. Recientemente, el rey LeBron mostró abiertamente su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton, haciendo presencia en su cierre de la campaña en Cleveland el día domingo pasado. Algunas otras personalidades del deporte mostraron en sus redes sociales su descontento con la elección del candidato republicano. Y bueno, el mensaje que él dejó fue el siguiente: mientras me desperté hoy buscando respuestas sobre lo que pasó, esta canción golpeó directo en mi cabeza. Si mantenemos la fe, aunque parezca muy difícil hacerlo, estaremos bien. Padres y líderes de nuestros niños, por favor, háganles saber que aún pueden cambiar el mundo para mejor. No pierdan ni un poco de esperanza. Ellos son nuestro futuro y debemos permanecer más juntos que nunca. Si todos queremos amarrar fuerte nuestras botas, ponemos nuestros sombreros y hacer huelga. Pero esa no es la respuesta. Amor, el amor genuino y la fe serán la única cosa que nos puede ayudar a salir de esto. Minorías y mujeres en todos lados, por favor sepan que ese no es el final, es solo un obstáculo muy desafiante que vamos a superar. Dios nunca nos pone algo que no seamos capaces de manejar, no importa qué tan difícil se sienta o sea. A toda la juventud allá afuera les prometo que continuaré guiándolos cada día sin dudar. Es tiempo de educar y moldear aún más a mis hijos para que sean el mejor modelo de ciudadanos en el que se puedan convertir en la vida. Ellos continuarán nuestro legado a través de la vida y finalmente, aún si esos que ahora están en la oficina no lo hacen, sepan que yo los amo. Este fue el mensaje que él pues dejó para todos y pues muy bonito, muy, muy emotivo, ¿verdad? Y bueno, con esto ya finalizamos la información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A partir de las 8 de la noche tienes una cita muy especial y las personas que se perdieron ayer el programa de lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición estará hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros con el horóscopo. Por el momento vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

apiado de mí. Se apiado de mí. No, no, no, no, no, no, no. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 63, mínimas de 42. Para el día de mañana, viernes, cielos despejados, temperatura máxima de 64, mínimas de 45. Para el día sábado, temperaturas máximas de 65, mínimas de 43, también con cielos soleados. Para el día domingo también se espera un cielo soleado con temperatura máxima de 64, mínimas de 44. Así es como tendremos la temperatura en los próximos 3 días. Así que pues hay que aprovecharla porque está bonito el día. Y bueno, como les decía, ya vamos a hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a enfocarnos en la energía hacia lo nuevo y hacia lo positivo. Vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Queremos todos cambiar esa energía que tal vez la sentimos densa, que la sentimos triste, apagada, apaciguada, como quieran ustedes llamarlo, o como lo quieran, la estén sintiendo, ¿no? Tal vez se sienten muy bien, muy cargados de positividad. Entonces, si están así, pues sigan así, ¿no? El secreto, dicen por ahí, del cambio es enfocar la energía hacia lo nuevo y hacia lo bueno, hacia lo positivo. Cuando nosotros nos atrevemos a mirar nuestros sueños en lugar de ver nuestro pasado, pues obviamente nos vamos a enfocar en cosas nuevas, en cosas que no hemos realizado y que nos gustaría hacer y que empezamos a dar ese primer paso, ¿verdad? Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta, a ver, ¿me atrevo yo, Janet, a ver mis sueños y a dejar de enfocarme en el pasado? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta y la respondemos con sinceridad y decimos sí, sí quiero mirar hacia mis sueños y no quiero regresar a mi pasado, es cuando realmente nosotros decidimos realizar un cambio en nuestra vida y empezamos a enfocar toda nuestra energía hacia las cosas nuevas, hacia las cosas buenas que están por llegar, en lugar pues de desperdiciarlas en algo que ya hicimos, en algo que ya miramos, en algo que está en nuestro pasado, ¿no? A lo largo de nuestra existencia nosotros estamos viviendo muchos cambios, algunos son repentinos, algunos son más lentos, algunos son predecibles y algunos no, ¿verdad? Algunos son dolorosos y otros son divertidos. Yo pienso que con lo que está pasando, pues mucha gente estamos un poco desconcertada, ¿no? Y tal vez estamos temerosos con lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque ya nada está seguro, ¿no? En la elección del presidente, por ejemplo, mucha gente está asustada y obviamente es de esperarse, ¿no? Con todas las cosas que dijo en su campaña, pues obviamente asusta a mucha gente. Y también, ¿no? Por lo que puede hacer, ¿no? Porque de repente un día dice una cosa, al siguiente día decía todo lo contrario. Y entonces, lo más triste es que cuando se involucran los sentimientos de los niños, ¿no? Y vemos hoy en día que mucha gente no está tanto preocupado por ellos, ¿no? Sino por sus hijos, por lo que va a pasar, por lo que puede pasar. Y los mismos niños, pues también tienen ese miedo que no deberían de tener, porque son niños y los niños deben de vivir su etapa, ¿no? Felices, contentos y no preocupándose por las cosas de los adultos, ¿no? Lo único que se tienen que preocupar ellos es por ser felices, por divertirse y por vivir esa etapa, ¿no? Tan linda, tan maravillosa que es la infancia. Por eso es muy importante que todos nosotros nos enfoquemos en la energía positiva, en la energía de los cambios, y si nosotros queremos un cambio, pues tenemos que empezar con nosotros mismos, enfocándonos en cosas buenas, en cosas positivas, en cosas que realmente queremos atraer a nuestra vida. Si nosotros lo hacemos y lo inculcamos con los hijos, con los amigos, con la familia, pues imagínense toda esa energía que va a crecer, ¿no? Es como darle más poder y más poder a las cosas buenas, y como nosotros queremos cosas buenas, pues hay que empezar, ¿no? A pensar en cosas buenas. Esos cambios van a significar para nosotros transformaciones personales a los que a veces nos resistimos, ¿no? Por miedo, por decir, no, es que me da miedo, no lo quiero hacer y no me voy a arriesgar, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos sin miedo, las cosas fluyen. Es increíble, ¿no? Hemos hablado en temas anteriores, en programas anteriores, acerca de cuando tú dejas de esperar, todo llega. Entonces, si nosotros es como rendirnos y decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, no voy a esperar nada. Cuando decimos eso, automáticamente, pues dejas de tener esa presión energética de decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y al momento de decir quiero esto, quiero esto, quiero esto, energéticamente hablando, como que es todo lo contrario, ¿no? Es tratar de imponer algo que no dejas fluir. Entonces, cuando ya dejas de imponer algo, simplemente las cosas empiezan a fluir con naturalidad. Y esa naturalidad es muy, pues, difícil, ¿no? De nosotros sintonizarnos, porque siempre vamos a querer estar en contra de la corriente, siempre vamos a querer que pasen las cosas como nosotros queremos y no como tienen que fluir. Entonces, por eso es que nosotros nos frustramos, nos enojamos, tenemos miedo, nos ponemos tristes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el momento en que nosotros dejamos las cosas que fluyan con naturalidad, nosotros empezamos a enfocarnos hacia las cosas buenas y dejamos que Dios, que la vida, que el universo, que tu Dios guíe, ¿no? Guíe tus pasos. Cuando nosotros dejamos que guíen nuestros pasos, pues vamos a ver cosas que dices tú, ah, bueno, lo vamos a aceptar, ¿no? Como decir, a ver, yo quería esto y no se me dio. Bueno, si no se me dio es porque tal vez no me convenía y tal vez tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? Y al hacerlo de esa manera te das cuenta que es la mejor elección. Entonces, por eso es muy importante, antes que nada, si tú quieres mirar tus sueños en lugar de tu pasado, pues tienes que empezar con responder si realmente lo quieres hacer. Y si la respuesta es sí, pues hay que enfocarnos de aquí en adelante en las cosas nuevas y buenas y positivas que hay en tu vida. ¿Para qué? Para que esos cambios te den en ti una transformación personal. Y esa transformación que a veces nosotros nos resistimos, como les decía, por miedo o porque simplemente no queremos que las cosas sucedan como están sucediendo, ¿no? Hay un paso que nos dicen que el cambio y la regla de la triple A se debe aplicar. Es uno de los aspectos que más nos puede afectar con respecto a un cambio, ¿no? Y ese es el perder el foco en nuestro objetivo. Así como a veces estamos platicando con alguien y tenemos muchas cosas que decirle y estás empezando a platicar alguna historia que es muy importante y de repente te desvías en otro tema, ¿no? Y ahí perdemos el foco, ¿no? Entonces, más o menos ese, en este sentido, no es obviamente en una conversación, pero sí perdemos el foco cuando nosotros estamos tal vez en una meta y de repente dices, no, pero se ve más fácil por acá, ¿no? Y ese más fácil por acá, pues obviamente nos hace desviarnos del objetivo principal. En lo nuevo que nos espera y en distraernos con otros muchos detalles o aspectos que no son tan importantes, ¿no? Como el sueño que nosotros deseamos alcanzar. Entonces, es muy importante que nosotros no perdamos ese foco hacia nuestro objetivo. Dice Charles Darwin que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues responder al cambio, ¿no? Aceptarlo. Algo bueno tiene que venir de todo lo que tal vez nosotros pensamos que es malo. Si deseamos cambiar, por ejemplo, de trabajo y estás decidido a ello, tu intuición puede echarte una mano. Fíjate en lo que deseas realmente hacer, sin perder el foco, ¿no? De lo que te digan los demás o por lo que las otras personas piensan sobre lo que debes hacer para ser feliz. ¿Quién mejor que tú conoce lo que te hace feliz? O sea, si otra persona te puede decir, no, pero esto es lo mejor para ti. ¿Cómo vas a ver la otra persona qué es lo mejor para ti si no está en tus zapatos, ¿no? Entonces, para gestionar el cambio y enfocarte correctamente, en eso nosotros tenemos que utilizar esta regla de la triple A, ¿no? Y la regla de la triple A es no perder el foco y de estar decididos en lo que nosotros queremos, en nuestros objetivos, en nuestras metas. También, para aceptar las cosas nuevas, para aceptar estos cambios, para enfocar nuestra energía hacia lo nuevo, necesitamos aceptar las emociones. Tenemos que dar una aceptación de todas las emociones. Tememos a los cambios porque habitualmente nos empujan a salir de nuestra zona de confort, ¿no? En esa en la que ya estamos acostumbrados o en esa que dices tú, ay, estoy perfecto así, no quiero nada más. Si quiero algo, pues que sea dinero, que sea aumento de sueldo, que sea esto, que sea lo otro. Pero si nos ponen algo diferente a lo que estamos haciendo y no, según nosotros no tenemos ninguna remuneración, pues obviamente no aceptamos ese cambio y obviamente no aceptamos las emociones, y es cuando empieza la frustración, empieza el coraje, empezamos a tener todos esos sentimientos que nos quitan la paz. La incertidumbre y todo lo desconocido a todos los humanos nos da miedo. Hay muy poca gente que no le da miedo y son personas que pues tienen una conciencia mayor, ¿no? Son personas que saben muy bien, ¿no? Lo que es, lo que se viene a vivir en esta vida, en este cuerpo. Saben que todo es banal, saben que todo es una ilusión y aceptan, ¿no? Todo lo desconocido y no les da miedo. Pero la mayoría de todas las personas normales que nos incluimos, pues obviamente nos da miedo la incertidumbre y lo desconocido, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible saber qué es lo que va a pasar. Y el que nos vaya a pasar algo que nosotros no queremos, pues obviamente nos saca de nuestras casillas, nos quita pues toda la paz o toda la tranquilidad que estábamos sintiendo. ¿Por qué? Porque en las situaciones nuevas nosotros controlamos menos variables, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Por ese motivo, el primer paso para superar el cambio con éxito es gestionar nuestras emociones, sobre todo el miedo, y aceptarlas, ¿no? Aceptar el cambio, aceptar lo nuevo, aceptar que tenemos miedo, pero vamos a esperar que las cosas fluyan con naturalidad, que nos guíen hacia donde nosotros tenemos que ir, hacia donde nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Dice Sam Levinson que no mires el reloj, haz lo que él hace, sigue moviéndote, ¿ok? Entonces no hay que quedarnos paralizados, o sea, por el miedo, o no hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque simplemente todo va a seguir moviéndose, todo va a seguir cambiando y nosotros nos vamos a quedar ahí estancados. El miedo no debe ser un motivo para paralizarnos y no hacer nada, sino para estimularnos a actuar, para ver todas las opciones que tenemos y que antes no las veíamos. Hay muchos cambios en cada una de nuestras vidas y siempre va a haber cambios. El que nosotros queremos quedarnos así tal como estamos, pues ya es nuestra decisión. Entonces, si nosotros ya empezamos a ver opciones que antes no veíamos y decían, ah, mira, esto puede ser una buena opción. De ahí es donde salen grandes personas, también grandes negocios, grandes empresas, de cosas que no pensaban tenerlas hasta que se presentó un cambio muy grande que a fuerzas, ¿no?, los hizo ver nuevas opciones, ¿no? Y dicen, bueno, nunca me imaginé que yo podría hacer esto y agradezco, ¿no?, a la vida, agradezco a Dios por haberme metido en este cambio, porque sin este cambio yo nunca hubiera visto estas respuestas o estos cambios en mi vida que son para positivos, ¿no?, que son para mejorar. Como les digo, el miedo no tiene que ser un motivo para paralizarse. Hay que tener esa curiosidad por lo nuevo y hay que ser proactivos, ¿no? El miedo es una respuesta natural ante todo lo desconocido. Todos vamos a tener miedo, pero va a llegar un momento en que lo vamos a aceptar y decir, a ver, bueno, ¿cuál es la solución aquí? ¿Cuáles son las respuestas? Y debemos pues aceptarlas, ¿no? Ver opciones y seguir adelante. También la adaptación. Cuando nosotros queremos cosas buenas, nuevas, queremos nuevos cambios, hay que adaptarnos. Y para adaptarnos a los cambios y enfocarnos en lo nuevo que traen con ellos, es necesario que nosotros conozcamos a nosotros mismos. Nosotros podemos decir nos conocemos perfectamente, ¿no? Pero la verdad es que nos conocemos muy poco, ¿no? Porque si realmente nos conociéramos tal como somos, sabríamos toda la capacidad que nosotros tenemos para hacer las cosas, para traer todo lo bueno, para traer todas las maravillas y todos los sueños que nosotros hemos tenido en nuestra cabecita y tal vez no los hemos realizado. Hay que realizar una labor de introspección para que nosotros podamos identificar nuestros defectos y nuestras virtudes, de manera que nosotros podamos minimizar los primeros y potenciar los segundos. O sea, ver las cosas que realmente somos capaces nosotros de realizar o cosas que se nos facilitan o objetivos que nosotros deseamos para después potenciarlos, para después llegar a la meta que nosotros queramos, ¿no? El conocimiento de nosotros mismos siempre nos va a permitir adaptarnos mejor al cambio, saber en qué aspectos nosotros podemos necesitar ayuda y pues trabajar en ellos, ¿no? Para aprovechar al máximo todas nuestras habilidades, todos nuestros conocimientos. Todos tenemos muchas habilidades y tal vez habilidades que otras personas no los tienen, cualidades que otras personas no lo tienen. Entonces hay que explorar estos y sacarle pues su mayor provecho, ¿no? También pues la anticipación, ¿no? Una vez que nosotros conocemos nuestras emociones y que sabemos cómo gestionarlas y también que sabemos cuáles son las habilidades que tenemos y que son útiles para nuestro cambio, pues llega el momento en que nosotros debemos empezar a actuar. Es la hora de ponernos en marcha y de comenzar a invertir toda esa energía activa en nuestro objetivo, ¿no? Y como dice Ockman Dino, solo avanzan en este mundo quienes se concentran en una cosa cada vez. La gente que está enfocado en muchísimas cosas, pues no puede desarrollar todas a la vez. De ahí viene el dicho popular, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y es la verdad, uno no puede hacer todas las cosas a la vez. Aunque digan que las mujeres somos multifacéticas, seremos multifacéticas para algunas cosas, pero si nosotros queremos hacer algo bien y bueno, considerarlo perfecto, ¿no? Pues tenemos que enfocarnos en una cosa a la vez. Gestionar el cambio va a suponer que nos tengamos que anticipar y ver qué es lo que puede ocurrir y plantearnos diversas formas de actuar, de decir, bueno, si hago esto, me estoy arriesgando a esto, pero también puedo tener esto. O sea, todo eso hay que analizarlo, hay que anticiparnos, ¿no? A las cosas que pueden suceder. Aprender a enfocarte mejor también. En nuestro día a día nos rodean muchos elementos, muchas situaciones que nos distraen del foco, ¿no? Sobre nuestros objetivos. Que si los invitados, que si los amigos, que si la familia, que si el trabajo, que si esto, que si el otro, nos pueden desenfocar, ¿no? De los planes que nosotros tenemos. Entonces, hay que pensar qué es lo que está sucediendo cuando sueles hacer cosas como hablar por teléfono. Es muy raro que nos dedicamos en exclusiva a la conversación, ¿verdad? O cuando empiezas a realizar una tarea en la computadora y empiezas a tener sueño o a distraerte en ver otros videos o cosas que te están distrayendo de lo que realmente tenías que hacer. Entonces hay que aprender a enfocarnos mejor, hacer una cosa cada vez, cada día, ponernos un objetivo, trabajar en ello y si no lo cumpliste, pues el siguiente día terminarlo, ¿no? No dejarlo porque, qué tedioso. Si tú sabes que ese paso te va a ayudar a cumplir tu meta o simplemente te va a ayudar a mejorar, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay que hacer una cosa a la vez. Cada vez que comiences una tarea, concéntrate hasta que la finalices. Si por algún motivo no la finalizaste, no pudiste evitar las interrupciones, pues continúala en el siguiente día, ¿no? Es una forma de proceder que nos va a aportar orden y la sensación de que progresamos y no dejamos las tareas a medias. Si las dejas a medias, pues al siguiente día hay que hacerlo, ¿no? Y de esta manera, al siguiente día te vas a enfocar en terminar tus metas o todo lo que tú tienes que, toda tu planeación, porque vas a saber que al siguiente día, pues vas a hacer más. Entonces, por eso es muy importante que hagas una cosa a la vez. Meditar, nuevamente, dice Yané, ese consejo diario que nos das. Y se han de preguntar, ¿y tú meditas? Pues sí, trato de meditar también. Y realmente ayuda mucho. Por eso es que yo les digo que se tomen unos minutitos para que se pongan a meditar un ratito y les pueda ayudar, ¿no? La meditación siempre nos va a ayudar a centrarnos en el aquí y en el ahora, en lo que nos rodea, en lo que vemos, en lo que sentimos en este preciso instante. Viviendo este instante, nosotros podemos liberarnos de muchas tensiones, liberarnos de estrés, de miedo, tristezas, de odio, de todos los sentimientos que no queremos tener. Se puede hacer a través de la respiración profunda y de esta manera uno se vuelve más consciente del cuerpo y se concentra en lo que sucede en el presente. Entonces, busca un lugar tranquilo, siéntate con las piernas cruzadas. Es muy importante. La otra vez me dijeron de alguien que estaba empezando a meditar que se le entumían las piernas y que les dolía la espalda. Bueno, antes que empiecen a meditar, hagan un poquito de estiramiento para que no les ocurra, ¿no? Este tipo de incomodidades. Tomen agua. No se pongan a meditar justo cuando acaban de comer, porque obviamente es medio pesadito. Entonces, o tiene que ser antes o ya en la tarde para que ustedes puedan meditar sin interrupciones. También pues hay que sentarse en un área, ¿no?, donde tengas tu espalda recta y que estés apoyada, y de esta manera pues no te vas a cansar, no se te va a doblar la espalda y eso pues va a ayudarte, ¿no?, a que te puedas concentrar en lo que realmente tienes que concentrarse. Búscate un lugar tranquilo, como te dije, respira profundo, céntrate en cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale, ¿no? También hazlo lo importante primero, ¿no? Si tienes varias tareas pendientes, es necesario priorizar, pon cuáles son las más importantes, cuál es el paso número uno, cuál es el paso número dos. Y ya cuando llegues a la lista de tus pasos, pues vas a decir, lo he logrado, ¿no? Ya lo he logrado y ahora sí, vámonos con otras cosas nuevas que quiero aprender, que quiero hacer. Y te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir con una satisfacción que nadie más te la va a dar. Entonces hay que aprovechar los primeros momentos del día para hacer lo más importante y en su defecto también lo más pesado, ¿no? Lo que dices tú, esto me va a costar más tiempo, entonces hay que hacerlo primero. Y de esta manera y de esta forma harás con toda tu energía una buena dosis de creatividad y centrado en el foco de tu objetivo, ¿no? Sin distracciones y con la mínima tensión acumulada. Entonces, ya sabes, si quieres cosas nuevas, hay que enfocarse en todos estos pasos que te di. Si fui rápido o simplemente empezaste a escuchar a la mitad de este tema, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía a través de www.sexylorradio.com. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No necesito más de nada. Ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. El pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez. Créeme. Créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo. Transformas en un cuadro dentro de mí, muy dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, créeme porque me haría daño una y otra vez. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. tocas, me diriges, pones las ideas. Mírame sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta. El día de hoy les traemos una recetita para todas mis amigas que de repente le pegan esos dolores menstruales, ¿no? Y esos dolores menstruales para las mujeres que los tienen. Hay muchas que no, pero para los que sí las presentan, pues les traigo una recetita que es natural para que las puedan combatir y para que se puedan preparar, ¿no? Prepárense pues días antes de que les vaya a venir su periodo y de esta manera pues van a evitar estos terribles dolores. Yo conozco gente, amigas, que me han dicho que la verdad tienen estos dolores menstruales bastante fuertes y que son muy dolorosos. Entonces, gracias a Dios yo no los tengo, pero para las personas que sí, las mujeres, amigas que la tienen, les va a servir muchísimo esta recetita. Es súper sencilla, es un jugo, aparte que les va a encantar, les va a ayudar a prevenir la aparición de estos calambres o dolores menstruales. Gracias al contenido de potasio y de magnesio, que son los minerales que fortalecen y tonifican los músculos. ¿Cuáles son los ingredientes? Una taza de jugo de zanahoria. Si tú tienes un extractor, hay que pasar las zanahorias por el extractor para obtener el jugo. Si no tienes un extractor, no te preocupes, raya la zanahoria y la pones en la licuadora con los demás ingredientes que te voy a dar. Necesitas también una naranja sin cáscara y picada, y dos tallos de perejil. Como ven, tres ingredientes súper sencillos, de temporada, lo pueden conseguir, y a beberse este juguito. Vas a licuar todos los ingredientes hasta que obtengas una mezcla homogénea y hay que beberlo enseguida. Todos los jugos que yo les doy, que son naturales, que son de vegetales con frutas, hay que beberlo en cuanto lo hacen, o si no lo van a beber, hay que tener un frasco que cierre bien, que selle bien, para que no se les vaya a echar a perder el jugo, porque los jugos naturales se tienen que beber al instante. Como ven, es súper sencillo, háganlo y van a ver cómo desaparecen esos dolores menstruales. Obviamente está de más decirles, ¿no?, que hay que evitar pues todas las comidas que te causen gas, porque también pues eso empeora, ¿no?, los cólicos. Hay que tratar de evitar antes y durante de la menstruación la ingesta de café, el chocolate, refrescos con gas, bebidas alcohólicas, porque esos contienen mucha cafeína y esta sustancia promueve la eliminación del calcio. Entonces lo que nosotros queremos es que estemos fortificados, ¿no? Porque con el periodo se pierde, bueno, no se pierde, ¿no?, pero el calcio pues se ve afectado en nuestro cuerpo. Vámonos a una pausa musical y regresamos

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden, hoy tienen una cita muy especial para sintonizar el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, así que no se lo pueden perder hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Si te perdiste este programa, nos acabas de sintonizar, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía hora de las montañas a través de sexyloradio.com. si te perdiste también ayer el programa de lo mejor del deporte con Rabbit, no te lo puedes perder hoy, la repetición a las 2 de la tarde también hora de las montañas, y a través de sexyloradio.com lo puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil, en tu computadora también lo puedes escuchar, y también a través de Yanel Binet, si estás en tu computadora puedes seguir escuchando la radio. Y nada más, les queremos hacer un aviso para todas las personas que están buscando tener presencia en la internet, tener su página web profesional. Recuerda que puedes enviar un mensaje a los diseñadores de Yanel Binet, ahí te responderán. Tienen una promoción que no te la puedes perder porque tendrás una mención aquí en la radio, en el programa en vivo, en uno de los programas en vivo de lunes a viernes. Aparte que también tendrás tu publicidad en la revista de Sexy Love Magazine y pues obviamente tu página web profesional por un precio, híjole, que no se lo deben de perder porque nadie más le va a dar esa promoción, con nadie la van a encontrar, tener su página web profesional por $600 y aparte tener su publicidad en la revista de Sexy Love Magazine digital y menciona aquí en Sexy Love Radio, nadie les va a dar esa promoción, así que no esperen más porque esta promoción termina el 20 de noviembre. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.